Había llegado la farra pa' aquella pequeña aldea. En Caná de Galilea, patuitos era notorio que el paisanaje venía pa' celebrar un casorio. Llegó la madre del Cristo a la fiesta de invitada, y el Jesús a la pasada se enancó en el mismo viaje con tuitos los que con él hacían peregrinaje. En todavía no es la hora, a su madre dijo el Cristo, porque según por lo visto el vino se había acabado, y sin tinto era seguro un casorio fracasado. María volvió a la carga, diciendo a los que servían: podrán ver en este día lo que está por suceder, si al Cristo obedecen tuitos los que les mande pasar. Encontraron 6 barriles usados por los judíos, que pa' no meterse en líos andando contaminados, se remojaban las manos para quedar purificados. Enllénemelo con agua, a Jesús se le oyó hablar, y a punto de rebalsar les dijo bien afirmado: saquen un poco del tarro pa' que pruebe el encargado. El encargado probó el agua, paladeando el mejor vino. Dijo al novio: desatino, al que no encuentro tenor, el buen tinto pa'l final, en lugar del vino peor. Fue así que el Cristo empezó a dejar la madriguera, pa' que tuito el mundo viera manifestada su gloria, y el gaucho pueda entender del Tata la nueva historia.